En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos a este tiempo de información deportiva en este martes 5 de junio de 2018. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta. Como siempre, a través de nuestros tres medios de nuestro grupo de comunicación, la radio 101.4, la televisión Teleelch, y desde cualquier parte del mundo nos puedes escuchar o nos puedes ver en teleelch.es, en internet. Buscas Teleelch y ahí puedes vernos y escucharnos también en la app Teleelch, que es gratuita. Hoy martes, día de descanso de la primera plantilla del Elche Club de Fútbol. Todavía se habla y se comenta la trascendental remontada del equipo ante el Sporting B para seguir soñando con el ascenso. En el vestuario se tienen los pies en el suelo y saben que gozan de una pequeña ventaja gracias al 2-1 de la ida, pero será muy difícil la vuelta. Pacheta. Creo que estamos igual, que estamos con el mismo porcentaje, pero estamos mejor. Hemos ganado, estamos con la moral más alta. No por el porcentaje que podamos adquirir o que nos permita la victoria. No, estamos mejor porque hemos ganado y porque el equipo sigue creciendo y sigue creciendo en el resultado. No es lo mismo ajustar lo que has hecho mal y decir lo que has hecho mal en la derrota que en la victoria. En la derrota parece que estás acusando y en la victoria todos admitimos. Pero sí tenemos que ajustar cosas más de cara al partido de Gijón. Creo que estamos igual. Para uno de los capitanes, Gonzalo Verdú, la remontada es motivo de celebración, pero tienen los pies en el suelo, saben que queda una vuelta muy complicada. Tenemos que celebrar que hemos ganado hoy, pero no supone nada porque al final este partido es de 180 minutos y bueno, ya nosotros de puertas para adentro tenemos que saber llevar esa emoción, transformarla en ilusión y ganas de seguir compitiendo como hasta ahora y ya te digo que nos queda todavía la mitad. Creo que hemos dado un paso, pero nos queda muchísimo todavía para intentar alcanzar esa final. Esa final que se jugará el domingo a las 4 de la tarde en la Ciudad Deportiva de Mareo, donde solo hay capacidad para 1.200 espectadores. Hay enfado en la afición de Elche porque los que quieren ir de momento no tienen seguridad de tener entrada. El club asturiano ya le ha dicho al Elche que no van a poder darles prácticamente entradas, al menos 100 o 200, como solicitaba el club blanquiverde. Veremos en qué queda, pero bueno, se agarran a las medidas de seguridad y a que los socios del Sporting, los abonados, tienen derecho a agotar ese número de entradas. Por su parte, Tequio, el defensa blanquiverde fijo para bueno, todos los entrenadores que han pasado esta temporada por el Elche, dijo anoche en A Todo Gol que tienen una leve ventaja y que les valen dos resultados, pero que eso no garantiza nada. Sí, somos conscientes de ello, de como te he dicho antes, que tenemos esa ligera ventaja. Vamos a ir allí a no especular, como si fuera una eliminatoria a único partido, de 0-0 a hacer nuestro fútbol y a imponer nuestro ritmo. Ya sería por todas, porque al final las especulaciones pueden pasar factura y nosotros no sabemos especular. No van a especular, saldrán a ganar y a marcar. Un gol allí, desde luego, te da un porcentaje enorme de posibilidades de pasar la eliminatoria. Y el héroe, el gran Nino, ¿qué sintió al marcar el 2-1 en el minuto 93, voltear la eliminatoria y escuchar como más de 15.000 aficionados

Bueno, hoy es martes, jornada de descanso para la plantilla del Elche Club de Fútbol, que está muy concentrada, muy centrada, muy consciente de lo que hay en juego. Y lo que hay en juego el próximo domingo es el seguir adelante para llegar ya a la finalísima del playoff, quedarían 180 minutos para ascender, o quedarte fuera, como pasó el día del Murcia. El domingo uno de los dos equipos se queda fuera. De hecho, de los 8 equipos supervivientes, 4 se van a quedar fuera. Recordamos, en el resto de eliminatorias está todo igualadísimo. Fuenlabrada 0, Villarreal B 0, partido de ida. Celta B 0, Cartagena 0, partido de ida. Y Extremadura 0, Mirandés 1. Además del Elche 2, Sporting B 1. A priori, Mirandés y Elche, que han ganado, tienen ligera ventaja. Y luego está todo por decidir en esos partidos con empate a cero. De ahí va a salir el rival del Elche, porque estamos convencidos de que se va a clasificar para la final. Esto no significa que vaya a ser un camino de rosas. Más bien, todo lo contrario, va a ser un sufrir, sufrir y sufrir. Porque Pacheta lo tenía claro cuando le preguntamos qué les espera el domingo en Mareo. Meca, sufrir y sufrir nos espera. Sufrir. Y mucho, y mucho. Nos quedan 90 minutos. ¡Buah! Conozco Mareo. Vamos a sufrir. Nos va a tocar sufrir. Pero este equipo sabe sufrir. Esta es la ventaja que tenemos. Que sabemos sufrir. Nos va a tocar, ¿eh? Nos va a parecer un partido de esta índole. En un césped perfecto. Perfecto. Pero nos va a tocar sufrir, sí. ¡Buah! Y mucho. Eso es lo que espero de ese partido. Sufrimiento. Hemos jugado en todos los campos ya, este año. Hemos jugado en Ebro, en Formentera, en Murcia, hemos jugado en grandes estadios, hemos jugado en césped artificial, hemos jugado en todos los lados. Y allá vamos a ir. ¿Dónde? Donde nos digan. Donde diga la Federación y la Liga, aquí jugamos, aquí. Allí vamos. Me da igual. Me da igual. Sí que me gustaría que en un sitio grande, para que hubieran podido viajar los nuestros. Eso es lo que me gustaría, que viajasen los nuestros. Pero si no hay sitio para entrar, ¿qué, dónde van a ir? Pacheta, como siempre, echado para adelante. Le da igual que pase el siguiente. Consciente, eso sí, de que van a sufrir, sufrir y sufrir. Y esa es una buena manera de mentalizar a los suyos. De que en ese campo, evidentemente, yo creo que el Elche sale perjudicado. Porque el Elche en campos grandes es donde puede realizar su fútbol. Es donde tiene futbolistas para tener más el balón, para manejarlo. En campos más pequeños se siente enjaulado. El Sporting B de base está acostumbradísimo a jugar en esas dimensiones. El césped es bueno, natural, muy bueno, pero las dimensiones son más pequeñas que el Martínez Valero. Y ahí el Sporting B solo ha perdido un partido en la liga regular. Y ya vimos de lo que es capaz aquí en el Martínez Valero. Le puso las cosas muy difíciles. Hasta el minuto 75 que empató Nino, empezábamos a verle las orejas al lobo, ¿eh? Por primera vez desde que empezó la temporada empezábamos a darnos cuenta de que el final podía estar cerca. Y el final va a estar cerca para uno de los dos. Y para 4 de los 8 equipos. Esto es el pozo de la segunda B. Que es, y con perdón, asqueroso. Después de 38 jornadas, 9 meses, que son un parto, todavía tienes que llegar a 6 finales, a 6 partidos para ascender, si no te has quedado primero. Que a mí me parece muy bien el premio del primero. Pero los otros, madre mía, lo que te toca sufrir. Y encima, con las incongruencias de que los filiales estén en este playoff. Y más te digo, con la cacicada de que un filial que sabe seguro que no puede ascender, le quite el puesto a un equipo que sí podría ascender legalmente. Me refiero al Fabril. Y luego con la incongruencia de que un rival como el Sporting de Gijón B juegue sin saber si puede ascender, con bastantes posibilidades de que no pueda hacerlo. Porque tendrían que darse dos situaciones. Que su primer equipo ascienda por sí mismo y que el propio filial también lo haga. ¿Que para los chavales es un premio? Sí. Nadie lo discute. El problema no es de ellos. La culpa no es de ellos. Es de la que ha hecho este formato en este caso la Federación Española de Fútbol. Pero lo peor ya no es eso, que es grave. Lo peor es que ni la Liga ni la Federación a estas alturas, y se quejaba Pacheta con toda la razón la semana pasada, a día de hoy no se sepa si el Sporting B elimina al Elche y llega la última jornada, pero su primer equipo no asciende, ¿quién ascendería? ¿El que se enfrenta en la última jornada al Sporting B ya estará descendido? ¿O rescatan a la Cultural Leonesa como cuarto equipo descendido, es decir, el mejor de los descendidos? Que eso no se sepa a estas alturas es gravísimo. Vamos a ver si entre el nuevo presidente de la Federación Española de Fútbol, Rubiales, y el ínclito Tebas, tela marinera, son capaces de ponerse de acuerdo. Por cierto, hablando de Tebas, de infausto recuerdo y yo diría que persona non grata, al menos en Elche, pues hoy, por desgracia, se cumple una mala efeméride, ¿no? El 5 de junio, tal día como hoy, hoy hacía 3 años que al Elche lo descendían en los despachos. La mayor injusticia del fútbol español, además de por la negligencia de los dirigentes del propio Elche, también por la falta de sensibilidad del dirigente mencionado, el ínclito Tebas. Un deceso administrativo que ha sido el único en ligas nacionales, en ligas importantes. Desde luego, un punto negro, muy negro, el más negro posiblemente en la historia, no reciente, sino en los 90 y tantos años, 95 años de historia del club. Pero bueno, no lo vamos a mencionar más porque solo nos vamos a hacer mala sangre. Y poco a poco esta afición ha ido reconstruyéndose desde las cenizas, a pesar de que estamos, fíjate donde estamos, en segunda B. Pero bueno, ahora mismo lo que hay es ilusión por este equipo, por estos jugadores, por este entrenador, de que sean capaces de sacar a este club, a esta afición sobre todo, del barro que es esta segunda división B. Pacheta ya ha dejado claro que va a tocar sufrir. Y se lo preguntamos también a Nino. Pero bueno, vamos a dejar a Nino para después, que yo creo que se merece un capítulo aparte. Seguimos con Pacheta. ¿Viajan con ventaja? ¿Para él es una ventaja el 2-1 o sigue la eliminatoria al 50%? Pacheta. Creo que estamos igual, que estamos con el mismo porcentaje, pero estamos mejor. Hemos ganado, estamos con la moral más alta. No por el porcentaje que podamos adquirir o que nos permita la victoria. No, estamos mejor porque hemos ganado y porque el equipo sigue creciendo y sigue creciendo en el resultado. No es lo mismo ajustar lo que has hecho mal y decir lo que has hecho mal en la derrota que en la victoria. En la derrota parece que estás acusando y en la victoria todos admitimos. Pero sí tenemos que ajustar cosas más de cara al partido de Gijón. Es una teoría válida. Pero creo que hay otra incluso más contundente. Se aprende más de las derrotas que de las victorias. Cuando ganas, como te lo creas, te relajas. Malo. Lo bueno de estas victorias es que es imposible relajarse. Por dos motivos. Uno fundamental y obvio, porque como te relajes a la siguiente te vas a la calle. No puedes relajarte. Esto no es la liga regular. Aquí no hay margen de error. Y dos, tenemos un entrenador que es tan inteligente que cuanto más gana, más autocrítica hace. También porque él ve fallos, como hemos visto todos. Pero no hay que olvidarse que si ahora no vemos la mejor versión defensiva del equipo, si ahora no vemos la mejor versión de Neider o de Gonzalo Verdú o de José Juan o del sistema defensivo del equipo, también será porque enfrente no está el Saguntino ni el Peralada, no, porque enfrente están el Murcia y el Atlético, el Sporting B, que han hecho 2 temporadas cojonudas y con perdón. Entonces, claro, te exigen más. No son los mismos delanteros que los de equipos que han descendido o que se han quedado en mitad de la tabla. Y que además son humanos. Pero aun con todo eso, el Elche ha ganado los 3 partidos. Ha llegado la hora de la verdad y el Elche los ha ganado con fallos. Imagínate si no fallase. Es que es imposible que el Elche no conceda ocasiones. Pero me parece muy bien el mensaje de Pacheta. Hemos ganado, pero, siempre hay un pero. Buenísimo. Porque es verdad, porque ha habido peros porque hay que verlos en el vídeo, porque habrá peros siempre, porque somos humanos y los futbolistas son humanos y de segunda B y van a cometer fallos siempre, y porque además enfrente tienen mejores jugadores que hace un mes. Pero vamos, esto es lógico. Pero me gusta el mensaje de Pacheta. Otro entrenador podría sacar pecho. Pacheta podría sacar pecho sin problemas. Y 14 partidos sin perder. No he perdido desde que he venido al Elche. El equipo juega al ataque. Domina los partidos. Tenemos pegada. Defendemos bien. Llega la hora de la verdad. 3 victorias. Estamos en la vuelta de las semifinales del playoff. Y con ventaja. ¿Es para sacar pecho? Podría sacarlo, pero se equivocaría. Pero es listo. Y además es humilde y es sensato. Y no, lo primero que hace en la rueda de prensa frente al Murcia, tras eliminar al Murcia, y el domingo, tras ganar al Sporting B, decidí, estoy fastidiado, porque no hemos controlado el partido, muchas fases se nos han ido. ¿Por qué? Pues porque enfrente hay un buen rival, un muy buen rival. Este golpe de fortuna, a veces los ascensos se consiguen con golpes de fortuna, es decir, con lo que llamamos mayoritariamente suerte. Pero la suerte hay que buscarla, ¿eh? Normalmente tienen más suerte los que atacan que los que especulan. Y este golpe de fortuna yo lo recuerdo hace 20 años, lo dije en la retransmisión, cuando un tal Nino, que entonces era un chavalín de 18 años, quinto partido del playoff, en el minuto 93, marcaba el gol que le daba la victoria al Elche contra el Melilla. Y dejaba las cosas, no digo encarriladas, pero de cara para el partido de vuelta. Luego de cara hubo que ganar, ganó el Elche 0-1, marcó Claudio. Y aquel golpe de fortuna enderezó el ascenso. Y yo creo que este golpe de fortuna de darle la vuelta al marcador cuando 15 minutos antes nos veíamos fuera, es el que todavía al equipo, a la afición y a todo el entorno le da ese empuje anímico y moral que se necesita en estos momentos. Porque en estos momentos también necesitas ese golpe de fortuna. Y este golpe de fortuna puede ser el que termine de ayudar al Elche a ascender. Se lo preguntábamos a Pacheta. De momento nos ha llevado a ganar este partido. Y sí que esperemos que esto nos dé moral, que nos dé... estoy seguro de que nos va a dar mucha alegría, de que nos va a dar entrenar con mejores sensaciones, pero no puedo obviar lo que no me ha gustado. Entonces tengo que trabajar lo que no me ha gustado, pero, coño, prefiero ganar, claro, nos ha jodido. Y más de esta manera. Pero es verdad que ha llegado en el 90, pero hemos estado nosotros más cerca de ese gol. Yo creo que es un premio a la constancia. Es verdad que cuando te llegan el 93, pues es la leche. Pero creo que es un premio a la constancia. No creo que sea una victoria excesivamente injusta, no lo creo. Pero es verdad que hemos estado en muchos minutos a merced del rival. Pero es que ahí nosotros también sabemos sufrir. Claro, el equipo sufre y corre. Y luego coge premio, claro. El premio de marcar en el minuto 93 y ganar un partido que se tenía muy complicado. Lo que hemos sentido todos, alegría enorme porque al final recibes un premio. Podría considerar merecido, pero como llega en ese momento, pues también hubieras dado ya casi como válido el 1-1, ¿no? Pero bueno, esto es lo que tenemos, que llegamos hasta el final. Estamos en un momento en el que el equipo cree y el equipo tiene esa energía para llegar al minuto 90 empujando, y lo tiene, y esto tenemos que aprovecharlo. Tenemos fondo de armario, tenemos jugadores en el banquillo que pueden ser titulares en cualquier momento y tenemos mucho gol. Esto, tenemos 3 futbolistas que pasan de 13 o de 12 o 14 goles, todos. Entonces esto nos dice que, bueno, pues cuando les ponemos a todos juntos tenemos más posibilidades de meter gol. Es verdad que nos desarbolamos. Tienes una manta y si te tapas los pies, pues te queda la cabeza. Y si te tapas la cabeza, pues te quedan los pies. Esto es lo normal, ¿no? Pero hay momentos en los que hay que arriesgar y meter a todos todo el potencial que tengas, y bueno, pues hoy ha salido bien. En un partido que no está excesivamente brillante, tienes la posibilidad y tienes el poder para poder ganarle en el 93. Esto nos da confianza. Claro que sí, no es lo mismo perder que ganar en el 93, y esto te da confianza. Y el equipo pues ha creído en ella hasta el final. Creo que ha estado... En ese aspecto no tengo absolutamente nada que reclamar. El equipo ha creído hasta el último momento. Hemos volcado el campo. Con riesgos a la espalda, claro. Bueno, si cuando vienes a este lado tienes el espacio a tu espalda. Pero ahí nuestros centrales son rápidos, los laterales son rápidos. Hemos tenido alguna situación de susto, pero la hemos solventado. Y es que en lo que está acertando Pacheta, además de en otras muchas cosas, es en los cambios. Claro, que a cualquier entrenador le gustaría tener el banquillo que tiene el Elche. Se permite el lujo Pacheta de, en el momento clave de la temporada, dejar como suplentes a un tal Nino y a un tal Benja. 26 goles ahí metidos en el banquillo. Que los del banquillo nos están arreglando muchas cosas. Los que salen, Provenzo y Collantes, que han sido los cambios, que parece que ahora pues que no lo han hecho bien, lo han hecho fantástico los dos. Han madurado el partido para que salieran después los demás y sean capaces de rematarlo. Entonces, aquí tenemos que empujar todos y los chicos están empujando. Pero no me gusta verles sufrir como hemos sufrido hoy. Tenemos que ser más poseedores, tener más control del partido, no estar tan descontrolado el partido. Pero bueno, lo trabajaremos. Estos partidos son durísimos ya. El playoff, no hay un rival que tú digas este equipo ha quedado segundo por algo. Y ha hecho un partido fantástico. Ha tenido un sistema defensivo que no lo habíamos visto en muchos de los partidos que hemos visto, tanto en directo como en... No les hemos visto en los vídeos que hemos visto de ellos. Creo que han hecho un partido fantástico. Y que nosotros, bueno, pues al final tenemos pegada y hemos volcado el campo. O sea, hemos estado mucho más cerca de ir a por el segundo y hemos volcado y hemos hecho un segundo tiempo de mucha sensación en muchos momentos de peligro. Hemos hecho muchas aproximaciones peligrosas y creo que en el cómputo global, quizás con el 0-1 han podido ellos alguna aproximación y tal, pero en el cómputo global creo que hemos hecho más situaciones de gol que ellos, creo, pero bueno. Por cierto, un Elche que se está mostrando mucho mejor en las segundas partes, sobre todo en el playoff, lo vimos el día del Murcia y lo volvimos a ver aquí contra el Sporting B. Seguimos haciendo mejores segundos tiempos, ¿verdad?, que primeros. No sé si es que nos cuesta ajustar y luego en el descanso lo que intentamos es ajustar, ver dónde hemos cometido los errores y ver dónde podemos hacer daño, porque cada partido es una historia. Puedes preparar el partido habiendo visto 15 partidos del rival y te sorprende y resulta que en el descanso es cuando eres capaz de ajustar lo que tenemos que ajustar. Lo achaco mucho más a que tenemos los jugadores de banquillo están sumando, están queriendo jugar y están apretando. Es verdad que desde el inicio hemos volcado el campo, hemos tirado 3-4 córners seguidos, que no hemos estado excesivamente brillantes en la estrategia. Pero bueno, vamos ahora a ver el siguiente partido en Gijón y a la pelea. Hoy estamos mejor que ayer. Hemos ganado, así que estamos mejor. Sin duda alguna. Un Pacheta que también es humilde en el sentido de que no es que reparta los elogios, sino que se los da todos a los jugadores. Ellos son los únicos culpables de esta situación que tenemos ahora. Los únicos culpables de llevar 14 partidos sin perder. Ellos son. Ellos. Y sumando victorias. Muchas victorias en 14 partidos. Este equipo sigue creciendo. Es verdad que hay cosas que tenemos que seguir mejorando. Que quizás he visto partidos más completos. Pero el equipo sigue creyendo. Y esta es la clave. Y que los que salen, pues siguen. Y que todos quieren jugar. Y que esto es difícil. Hacer la convocatoria aquí es durísimo. Durísimo. No me cansaré de repetirlo. El día que no sea así, pues con callarme, no digo nada y ya está. Pero es durísimo dejar gente fuera. Estamos bien, el equipo está bien, no hay lesiones, no hay nada, todo el mundo está en perfecto estado. Y esto, ¿y cómo no vamos a salir? A darle a la gente lo que nos pida, nos van a tener para lo que quieran, porque nos están dando. Y porque no, yo creo que el equipo está dando también. La última de Pacheta. La vuelta entiende que va a ser parecido al partido de ida, es decir, el Elche tendrá más posesión. No. No creo que vaya a diferir mucho de este. El modelo de juego y lo que nos vamos a encontrar. Puede cambiar algunos jugadores, tanto ellos como nosotros, pero lo que es el partido no creo que vaya a variar mucho. No creo que vaya a variar mucho. El que sea poseedor de balón tiene, en este partido, tiene mucho ganado. Cuando nosotros hemos sido poseedores de balón y hemos llegado con claridad por fuera, hemos volcado el campo. Cuando no hemos tenido esa posesión de balón y han sido ellos los que han metido balón dentro, han sacado balón fuera, no hemos llegado a la presión, hemos sufrido nosotros. Hay otros partidos en los que, por el tipo de rival, pues está cómodo sin balón y dices, no, tiene el control del balón, pero no tiene el control de partido. Pero este partido, el control de partido lo va a tener el que maneja mejor el balón, porque los dos queremos el balón y esto nos lleva a que cuando no lo tienes sufres. Pues si para Pacheta el partido será muy parecido al de ida, para José Alberto en Mareo también va a ser un partido muy similar al de la ida. Pues en Mareo espero un partido muy similar al de hoy, muy similar al de hoy. En Mareo tan solo hemos conseguido o hemos caído una vez derrotados y ha tenido que trabajar muchísimo la Real para conseguirlo. El equipo habéis visto que es solidario, que tiene esfuerzo, que es intenso, que gana duelos y que va a ser muy difícil ganarnos allí. Va a ser muy difícil ganarnos allí, palabra de José Alberto, técnico del Sporting B, como para pensar que aquello va a ser sencillo. Un José Alberto que, eso sí, elogia al Elche y sobre todo su pegada. Bueno, el Elche es un equipo, como decía en la pregunta anterior, con muchísima pegada. Muchísima pegada, donde en los centros laterales ha acumulado gente de mucha envergadura. En el último cambio, cuando entra Benja, ya mi segundo entrenador Iván y yo ya nos reíamos porque no teníamos más marcas de envergadura para poder meter. Es un equipo que es intenso también, que tiene una transición muy rápida y lógicamente con espacios pues hace daño. Se nos ha hecho un poquito largo el partido por ese cambio tan tempranero que tuvimos que hacer al descanso, pero bueno, creo que hoy hemos visto un gran Sporting B y creo que hemos merecido algo más. Bueno, esa es su impresión y evidentemente si hubieran empatado, desde luego también diríamos que sería justo. Pero apareció, vaya quien apareció, Nino, eterno capitán, 20 años siendo hombre récord en el fútbol español, consiguiendo ser pues el que más partidos ha jugado en segunda, máximo goleador de segunda. En el Elche, cada vez que juega, cada temporada que juega, le fichen quien le fichen, es el máximo goleador. De momento ya es el máximo goleador con 14 dianas. La verdad es que es tremendo, ¿no?, lo de Nino. ¿Qué sintió Nino cuando le gritaron, le corearon el nombre? ¿Qué se siente al marcar ese gol en el minuto 93? Pues esta era su respuesta. Bestial, la verdad que bueno, que es una pena que llegue el día retirada por estos momentos, ¿no? Creo que es bonito marcar a un delantero, marcar goles ante su gente, en su casa, creo que es momentos únicos, pero bueno, creo que lo que he sentido son alegría por mi familia, porque también, pues bueno, evidentemente uno quiere estar ahí, quiere seguir ayudando y son momentos, pues bueno, bonitos para tener en cuenta, ¿no? Cuando la gente en la grada corea tu nombre, ¿qué? Momentos únicos, creo que eso no está pagado, creo que eso quedará ya para la historia, creo que el cariño que he tenido desde la gente es único y creo que bueno, que un futbolista merece la pena ser jugador profesional por esto, ¿no? Porque creo que es momentos pues darle las gracias y poco más, ¿no? Por cierto, le preguntábamos a Tequio qué piensa en el vestuario, qué piensan los jugadores, sus compañeros de él, de Nino. Nosotros sabemos que es nuestro líder, tanto dentro como en el vestuario como no, como en el terreno de juego. Se está viendo que todavía tiene cuerda para el rato, se está viendo que para nosotros es un jugador importante, no solo por lo que nos aporta en el terreno de juego, sino también por lo que aporta fuera. Ayer fue importantísimo para nosotros su salida al terreno de juego y me alegro mucho por él, porque yo creo que si hay una persona que merece esos goles, era él. Sí, es cierto que tenemos. Pues 14 golitos, 12 en Liga, 2 en el playoff, 13 Benja, 12 en Liga, 1 en el playoff y 12 en Liga, Sori, bueno, 11 en Liga, 1 en el playoff, 12 y los dos de Copa. Es decir, estaría empatado en el cómputo global con Nino con 14 en toda la temporada, 14, 14 y 13. Vaya trío que tiene el Elche. Pues eso es lo que te tiene que hacer marcar la diferencia. Por cierto, el partido, si lo quieres ver el próximo domingo, Sporting B Elche, pues en las pantallas gigantes de Premium Sport Café hay que pedir turno, porque está que se lo rifan. Ya sabes, en Premium Sport Café, en sus pantallas gigantes, en sus cuatro salones de apuestas deportivas, puedes ver el partido el próximo domingo a las 4 de la tarde. Y además, si haces una apuesta en cualquiera de sus terminales al 1x2 de cómo va a terminar el partido, si aciertas, aparte de llevarte el dinerito fresco, te puedes llevar, entras en el sorteo entre los acertantes de una camiseta firmada por toda la plantilla del Elche Club de Fútbol, que tiene que ser la camiseta del ascenso. Bueno, pues ya sabes, en Premiones por Café, en Elche está en Avenida Labradores frente a Mercado Plaza, San Josep en Crevillente frente a Bricó de Pot, en Alicante en Gran Vía junto a Ibermutu Amur y en Novelda en Plaza Santa María Jornet. Premium Sport Café, ya sabes, tu mejor apuesta. Por cierto, que otro de los que apuesta fuerte es Food Coach 10 Formación, uno de nuestros colaboradores que el pasado sábado trajo ni más ni menos que al preparador físico del Atlético de Madrid, al profe Ortega. Dio una ponencia en la UMH organizada por Food Coach 10 Formación, centro especializado de entrenadores en los tres niveles, 1, 2 y 3. Y bueno, pues la mano derecha del Cholo Simeone y hombre fuerte en la parcela física habló de su método y de las bases en las que se sustenta el entrenamiento, la alimentación y el descanso, lo que se suele llamar en esta profesión como el entrenamiento invisible. Por espacio de casi 4 horas, el profe Ortega habló de todo, de la exigente preparación física del Atlético de Madrid y de su alto rendimiento y de éxitos, de la selección española y, por supuesto, del ilicitano Saúl Ñíguez, al que considera un jugador muy parecido a su entrenador, el Cholo Simeone. Habló del Mundial de Rusia y de la selección española, del papel de la selección española. Habló también del Elche. Bueno, pues la ponencia del profe Ortega sirvió para cerrar los cursos de Food Coach 10 Formación, centro en el que cada vez hay más entrenadores de calidad, además de técnicos deportivos de grado medio y superior. Por cierto, que ya está abierto el plazo para las inscripciones para los cursos que comenzarán en octubre y que se realizarán en la UMH. Food Coach 10 Formación tiene centros, ya lo sabes, en muchas ciudades de España y en Elche es una de las referencias. Y también os queremos hablar del campeonato Futsal Flights Cup en categoría cadetes, que se va a celebrar del 6 al 8 de julio en el pabellón municipal Javi Ródenas de El Altet, organizado por el Club Atlético El Altet. Se pueden ya hacer las inscripciones en este teléfono 657-884-483. La inscripción vale 50 euros por equipo e incluye agua para los equipos, el seguro de los jugadores, regalos y árbitros federados. Insisto, del 6 al 8 de julio, Futsal Flights Cup en categoría cadetes en El Altet, en el pabellón municipal Javi Ródenas. Y nos vamos ya porque es hora de comer y nos vamos a ir a Come y Caña, que tiene de lunes a jueves unas ofertas impresionantes. Plato de jamón y 4/5, 5 euros. Y plato de langostinos y 4/5, 6 euros. Pero ¿a quién no le apetece? Y menú por solo 5 euros. Come y Caña en Pedro Ibarra 3. Comida casera. Allá que nos vamos. Mañana más. Feliz tarde. Hasta luego. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.